son las producciones de Armer.tk. Güey, ¿qué te pasa, cabrón? Ya no existe Armer.tk. Ya se cambió el nombre. Ya es verdebete.tk. Este es el podcast número 13 y nos acompaña DJ. Buenas tardes otra vez. Y hoy tenemos a una invitada muy, muy, muy especial. Por favor, dinos tu nombre. Mayra. Tus apellidos y nombre completo. Mayra Janet López Meraz. Ella es la novia de Trejo. La que mencionamos en el podcast número 9, por si dudaban de su existencia. Háblanos un poquito de ti. Pues como que quieres saber. Aparte de estudiar, ¿qué te dedicas? Trabajo con mi papá. ¿Qué tipo de negocio tiene tu papá? Tiene una fábrica de calzado. Aparte de eso, me mudo constantemente. ¿Es divertido o ya te enfadaste de hacer eso? Pues de pronto como que ya se vuelve costumbre. Ya es así de, mira, nos vamos a mudar, ok. Sí. Actualmente, tu carrera. El nombre. Comunicaciones y electrónica, orgullosamente. Pura calidad aquí, pura calidad, señores. ¿Cómo conociste a Trejo? En clases. ¿Cuál? Está conmigo en circuitos y en física moderna. O sea, aunque sea tu novio, te tengo que preguntar esto. ¿Crees que es ñoño? Sí. ¿Muy ñoño? Sí, definitivamente. ¿Qué fue lo que te gustó de él? Pues no sé, bien, bien él, lo que no bien los demás. O sea, de verdad. Y eso fue, o sea, como, no sé. Se trae un bra rojo, güey. Sí, aparte del sembrador. Ah, o sea, Trejo está bien dotado. Ay. No sé, no me conozco. Lo sabía. Entonces Trejo tiene un no sé qué, que qué sé yo, que tú lo viste y los demás como que no carecemos de eso, pues. Sí, de hecho. Háblanos un poquito de Trejo, o sea, ¿tú cómo lo percibes a él? No, pues, como persona, yo creo que no he conocido mejor persona hasta ahorita, te lo juro. No, pues vives en una cueva, ¿qué onda? De los novios que yo he tenido. ¿Cuántos? 5. ¿Sí sabes que eres su primera novia? Sí. ¿Te da orgullo o qué sientes cuando al saber que eres la primera novia? Pues de pronto es como extraño. Huele a nuevo todavía, o sea. Siento nuevecito. Nuevecito de paquete. Ándale, sí. Me tocó estrenarlo. Entonces, síguenos diciendo, ¿cómo ves a Trejo? Pues para mí es una gran persona, te lo juro que de mis novios ha sido el mejor que he tenido hasta ahorita. ¿Cuánto lleva? Tengo 2 semanas con él y ya sé eso, ¿eh? ¿Estás fascinada? Pues sí. Es, a ver, porque muchas chavas siempre dicen, cuando andan con un vato, bueno, con un chavo, a los primeros días, meses, semanas, dicen... Sí, yo lo quiero, pero todavía no me acabo de enamorar. O sea, todavía no me entrego completamente de estar enamorada. ¿Tú cómo te consideras en ese aspecto? Para eso yo soy muy cerrada. O sea, ¿tú tardas mucho en realmente amar a alguien? A lo mejor me enamoro rápido, pero yo ahorita estoy muy cerrada a enamorarme. A ver, ya me confundí. Ella nos dijo que es muy cerrada para enamorarse, pero también nos dijo que después de 2 semanas de andar con Trejo, él ha sido el mejor novio que ha tenido. Entonces, ¿está enamorada o no? ¿Experiencias pasadas malas o tu personalidad? ¿A qué se debe? Pues a lo mejor experiencias malas, pero de todas formas, sí me interesa Trejo Martín. Sí me interesa. O sea, ¿sí crees que pueda existir como, pues no sé, ya realmente llevar la relación al máximo nivel? Yo creo que sí. Ponte trucha, Trejo, ¿eh? No se te duerma. Escucha, cabrón. ¿Cómo quieres que sea tu relación con Trejo? ¿No? ¿Cómo se va a dar? ¿Cómo te gustaría? O sea, si te dijeran, llega Dios y... Dime cómo quieres que sea la relación y te lo concedo. Caray, no entiendo eso. Caray. Pues sí, acostúmbrense, porque si va a decir cada que se pone nerviosa o se le va la onda. Caray. Repitan. Caray. Sí, o sea, por ejemplo, te gustaría que, no sé, algún detalle que tenga Trejo malo, que dijeras, no, pues yo quiero que la relación dure, que dure mucho tiempo y que la relación entre él y yo, pues no sé, sea de mucha comunicación, mucho afecto, respaldo, apoyo mucho, esos ejemplos. Pues yo creo que por cómo es él y por cómo soy yo, incluso se está dando con mucha comunicación. ¿Y electrónica? Electrónica, también. Pero también creo que... yo espero más bien que sí dure. ¿Qué es lo más especial que tiene Trejo, en tu opinión? ¿Qué es lo más especial? O sea, como dijeras, define a Trejo en una palabra. Ay, es un amor. ¿O en una frase? No sé, para mí, yo no uso mucho esa palabra, pero es súper lindo. O sea, güey, súper lindo. No, no, qué nice, güey. O sea, súper nice. Te quedó el comentario, güey. Hello. Por favor. Súper lindo. Ahora, la peor cualidad de Trejo. ¿La peor cualidad de Trejo? Bueno, su defecto fue eso. Se enfoca solo a la escuela y no a su vida. No tiene vida social. Sí. ¿Crees que eso es malo o...? Hasta cierto punto como admirable. Pues hasta cierto punto sí es admirable, pues, que haga todo lo que hace, pero... pero sin embargo, por ejemplo, yo soy muy diferente, yo sí... yo sí mando a la escuela al... a la chingada. Sí, por un cano. ¡No más! ¿Crees que Trejo debería cambiar ese aspecto o crees que así se va a morir hasta...? Así va a seguir hasta que se muera. A mí no me gustaría cambiárselo. Y si lo cambia, bueno, si no, no, pues es su decisión, ¿no? Sin embargo... que le dedique más tiempo a su vida, sí estaría muy bien. ¿Crees? Que se divierta más. ¿Crees que tenga más ventajas dedicarse, no sé, a la escuela y pues próximamente a su trabajo, más que a su vida, o crees que debería un equilibrio entre ambos? Un equilibrio. ¿Crees que le va a perjudicar su forma de ser? No. ¿Segura? ¿Simplemente no va a disfrutar la vida como todos los demás lo hacemos? Pues si sigue como hasta ahora, pues sí le va a hacer mucha falta... diversión. Yo creo que llega un momento en el que te saturas. ¿Crees que si sigue así Trejo, tal vez pues llegue a como empeorar, por así llamarle? ¿Crees que, pues no sé, ya en su lecho de muerte diga, no, pues sí, me arrepiento de no haber hecho infinidad de actividades o cosas? Cochinadas, ir a bulles, tener viejas. Ya tiene vieja, güey. Pero tú sabes, cuando es vieja, digo. Bueno, yo creo que si no le dedica así como que... tiempo a la diversión, al desmadre, sí, algún momento se podría arrepentir. Ya ves, sí tenía razón. ¿Crees que algún día vas a conocer la versión de Trejo desmadrosa? O sea, que Trejo acá de vamos a pistear y no, sí, la chingada y bien borracho. Circuitos con un bote de micheladas o... o que te diga, no, no, vamos a esta clase, ¿sabes qué? Hay que fumarnos un porro. O esta clase es de relleno, vámonos mejor a pistear o vámonos al cine o al chingar la escuela. No, que no si te haces así como al desmadre de ponerse a pistear, pues yo sí pisteo, a él no. Pinche borracha. Pero... hasta así no creo que llegue, pero sin embargo, pues igual y que se divierta un poquito más, que salga un poquito más, que le dé el aire, el sol, no sé. Pues es moreno, ya eso le ayuda, porque si fuera blanco, ándale, se le vino el vino. Entonces Trejo necesita una vida social, Más activa. Una vida social realmente que le podamos llamar vida social, no nomás actividades extraoficiales fuera de la escuela. Sí, eso sí. En el aspecto sexual con Trejo, ¿cómo lo notas? Al fin se pone interesante esto, ¿no? Ah, por cierto, miren, ya se puso nerviosa. ¡Ay, caray! No nos ha dicho, no podemos hacer sonido todavía. No, pues no, como que todavía punto y aparte. ¿Lo ves muy inocente? No tanto, A ver, o sea, ¿qué tan buenos besos da? No me interesa, a mí no me interesa que me dé un beso, pero pues... para ser la primera novia, pues siempre uno está bien baboso para dar besos. Ay, no, pues él, yo creo que practicó, yo no sé en dónde o con quién. ¿Tú has escuchado que por ejemplo, cuando estás más morro en la seco te dicen, practica con una cereza? Que te dicen, agarra la cereza completa y te la metes a la, o sea, con todo y cabito. Y lo que tienes que hacer es tratar de hacerle un nudo al cabito con la lengua. Y si lo logras, ya no tienes de qué preocupar. ¿Crees que Trejo haya hecho eso? No creo que lo haya hecho, pero... ¿Cómo consideras el hecho que Trejo es virgen? Bueno. ¿Lo quieres estrenar? Ah, caray. ¿Sí, le quieres quitar lo virgen? Con eso me están diciendo que dan por hecho que yo no lo soy. Pues bueno, es que pues... pero pues... No sabemos, pero es que como... Eres mujer, no vamos a preguntar. Sí, o sea, eso es... por respeto, o sea, cada quien va a pensar lo que quiera. Si eres virgen o no eres virgen, no te vamos a preguntar. Gracias, o sea, por eso queremos... Bueno, en dado caso de, se van a estrenar los dos o vas a estrenar a Trejo, o sea, independientemente, pero... No, si Trejo va... Va a tener sexo contigo. Independientemente de tú seas virgen o no, no queremos profundizar hasta ahí. Pues por lo pronto no. ¿No quieres tener sexo con Trejo? Por lo pronto no. ¿Qué es por lo pronto? Dícese ahorita o mañana, no, a lo mejor pasado. ¿Y por qué por lo pronto no? ¿Crees que llegue a... o por qué? Por lo pronto porque pues, no lo conozco mucho, me gustaría conocerlo más. Ya quedé bien confundido, o sea, conocerlo más y a pesar de que no lo conoce bien, ya asegura que es su mejor novio y que bla bla bla, es bien lindo, etcétera, etcétera. Ya me perdí, ya no entendí. ¿Crees que, a ver, dinos, bueno, ya que estamos aquí en ingenierías, un porcentaje de las probabilidades de que sí tenga sexo contigo? Ah, caray, ¿un porcentaje de la... 20, 30, 100, 80, 0. En este momento, no ya a futuro, o sea. Ya. O sea, tu expectativa, pues no, porque ya a futuro pues, puede cambiar. Si yo lo dijera ahorita es como... ¿Sabes qué, Trejo? Vamos a tener sexo y vamos a que te enseñes a tu primera comunión, como dirían los pueblos. No, yo creo que no, porque yo no soy así. Si él te dijera, ¿sabes qué? Pues yo siento que ya es momento de pues, llevar la relación al siguiente nivel, por así llamar. No, incluso yo creo que yo me lo pensaría mucho. ¿Lo golpearías? No, es algo muy normal. ¿Qué tan bueno es para los caldos el Trejo? Y caldo no me refiero al de sopa ni al que te comes. Sí. ¿Se hacen echado en caldos? Pues ahí como que le hace falta un poquito. Traducción, no, no se han echado un caldo. No sabe usar las manos, ¿verdad? Pues no sé, pero conmigo ha sido muy respetuoso. Así es que... Trejo no sabe apachurrar más que a la viaje. Ay, no sé, pero por lo pronto está bien que sea así. ¿Cómo te gustan, bueno, ya tienes novio, pero cómo te gustan más los hombres, de los que son muy respetuosos, estilo Trejo, o un chavo, pues no sé, pues no como este güey, porque este es bien extremo, pero pues un chavo que, pues es del caldo, así como, pues somos novios, no tiene nada malo un caldito y pues, todos felices. Pues de pronto esté bien, ¿no? O sea, el caldito no tiene nada de malo. No, o sea, yo nunca les he visto nada de malo. O sea, porque pues realmente, pues es claro. ¿Caldo de camarón? Este todavía no. ¿Todavía no? No, ah, bueno. Todavía no. ¿Crees? No, mejor no preguntes. Bueno, es que ya ves que se supone que mucha gente sí es medio purista. No, la relación tiene que ser primero puro, pues no superficial, pero más bien conocerse y eso. Y hay unos que son de, pues el noviazgo tiene que abarcar todo, que es el conocerte como persona, la superficie. Sí, el contacto, pues, el contacto físico. Yo creo que sí involucra todo eso. O sea, tú sí estás, que una relación debe llevar todo, ¿no? Sí. Que desde el principio, bueno, no exactamente el primer día, pero pues pero que no, todo avance al mismo nivel. Sí, yo creo que sí. ¡Chingada madre! ¡Qué pendejo me está hablando! No, pues, a ver, 33, 30. Todo de la chingada. Bueno. Y, a ver, ¿qué te gustaría que te dijera Trejo? ¿Hay alguna cosa que te gustaría que te dijera o algo que dijeras? Ay, me gustaría que sintiera eso por mí. Pues... Era el panga. Pinche panga. Pues la verdad sí, pero mejor no les digo. ¿Por qué te gustaría que fuera así como que un poquito más cariñoso? ¿Que demostrara un poquito más sus sentimientos? Conmigo es súper cariñoso. ¿Qué pedo con esos pinches términos fresones? Súper cariñoso. Chales. Te lo juro así. A ver, explícanos súper cariñoso, porque pues hay millones de formas de decir que es súper cariñoso. Pues es que conmigo es súper cariñoso porque, o sea, se la pasa todo el día, pues que vino que... ¿Raya la mandilones? Sí. ¿Te gustan los hombres mandilones? Sí. ¿Sí te gustan mandilones? Sí, de pronto. Pero sin llegar al muégano. Ándale. O sea, tampoco tan acaramelado. Sí, o sea, mandilón, pero como que, ok, es mandilón, pero en ciertos momentos sí. No tan pegostioso. Hasta ahí. Es que sabe cuándo serlo, sabe cuándo decirte, me gusta, sabe cuándo decirte, te ves muy bien. Son detallitos que lo hacen ver así como... La física, güey. Como si hubieras estudiado. Física, güey. Es que, por ejemplo, yo en lo personal, a mí la mandilón me dura una semana, dos semanas, y, o sea, muy, muy cabrón. Y ya, pues, la última chava que tuve, la verdad. Un saludote, mija, la neta, eres la onda. Si no hubiéramos cortado, yo creo que tú y yo seguíamos y hasta nos casábamos. Porque hasta la relación que tuvimos ella y yo fue de otro pedo. Ay, carnal, bien sabroso. Bueno, pero fue nomás un paréntesis de mi perspectiva. Pero ya sigamos con la tuya, con tu perspectiva. Pues a mí me gusta mucho cómo es, porque pues sí, es muy lindo igual y... Como novia, entonces no tiene defectos, realmente. No. Ay, nomás el pequeño detallito que no sabe echarse fajes. ¿Como persona? ¿Como persona? Pues el único defecto que ya habíamos dicho de que yo siento que le hace falta... La vida social. ¿Pero crees que es el único? O sea, todo lo demás y... Sí. ¿Es un modelo a seguir? Sí, ese es el problema. Que por eso yo no quería que fuera mi novio, porque yo no lo encontraba... Yo no le encontraba ningún, ningún pero. Ningún pero. He escuchado rumores de que... Pues tú te lo ligaste, ¿es cierto? Acosadora. No, de hecho. O sea, de que, pues ya ves que la clásica es de, ¿no? Pues bueno, me gusta esa chava, pues le voy a llegar y todo lo que conlleva, ligue, etcétera, etcétera. Y que en este caso fue al revés, que tú, a ti te gustó Trejo y tú te lo empezaste a ligar y Trejo como que, pues, flojito y cooperando. No, pues es que yo le empecé a hablar, pero, pues no sé, normal como a todos. ¿Sabes que le gustas desde hace 3 meses? Bueno, 3 meses y 2 semanas. No, no sabía. Ya lo sabes. Desde que te conoció, casi, casi. No le preguntamos a Trejo qué fue lo que le gustó de ella. No. Un saludo para el panga que acaba de llegar. Salúdame. Ahora sí, a los cabrones que oyeron el teléfono, háblele para que le mienten la madre, porque nos interrumpió. Bueno, un saludo, güey. Salúdame. ¿Qué hubo, cabrones? Su primera aparición en el podcast. A huevo. Y no va a ser la última. Ah, no, claro que no. También oigan mi podcast, cabrones, no lo desprecien, no está tan feo. Bueno, pero no nos desviemos del tema. ¿Qué es lo más cariñoso que te ha dicho Trejo? ¿Qué es lo más cariñoso? Mejor me lo guardo para mí. ¿Lo más cariñoso que ha hecho? ¿Lo más cariñoso que ha hecho? Ay, preocuparse por mí el día que me sentía súper mal. Pero... Es que... Platícanos la anécdota. Le dio lo motilas. No, lo que pasa es que yo me sentía mal y se preocupó así... Se angustió. Sí, como yo nunca había visto que alguien hiciera algo por mí así. Lo vuelvo a preguntar. ¿Qué acaso vives en una cueva? ¿Qué pensarías de nosotros si llevamos a Trejo a un bule? La verdad es que no creo que lo llevamos a un bule. Y simplemente porque no queremos. Y le pagamos todo el servicio, todo el paquete. Pues que lo lleven a ver, está bien. Pero por todo el paquete, no. O sea... ¿Te gustaría que Trejo tuviera como más experiencia en eso de las mujeres para que no llegara tan novato? No, mejor me lo guardaría para mí. ¿Quieres educarlo tú? Preferiría guardármelo para mí. Que en lugar de que se lo lleve por allá con cualquiera... No cualquiera, pura buena, las feas. No. Nel. Lo vamos a llevar al Golden. ¿Qué vamos a pagar? Al Greco, güey, no mames. A la ballena. No. ¿Algún? Pues en ese caso mejor para mí. ¿Algún mensaje que le quieras dar a Trejo? Pues que de verdad se está ganando que lo quiera mucho. Se está ganando. Espírate, o sea, espírate. ¿No lo quieres? O sea, ¿mande? Se está ganando que lo quieras mucho. No, sí lo quiero. Pero más. Pero más. Ándale, sí, que lo quiera mucho, mucho. Se lo está ganando Pulso. Qué raro, como que tardó en contestar y pensó lo que iba a contestar. Yo viste Trejo, sigue así. Consigue una vida, güey, consigue una vida, la verdad. No es por mala onda ni por tirarte mierda. Y tu novia nos comentó, güey, que la neta es por tu bien. Consigue una vida social, sal a la luz, al aire. No todo en la vida es escuela. ¿Algún comentario por allá? Finalizar. No sé, te amo, Trejo. No sé, alguna cursilería. Las cursilerías siempre quedan bien en estas cosas. Las cursilerías, ya no soy tan cursi, pero y aparte va a tener un fondo muy chido, ¿sí? Está de puto de Molotov. ¿Qué canción te gustaría que pusiéramos de fondo? Ah, caray, sugerencias son... Jarabe Tapatío, El Son de la Negra, la de puto de Molotov. El podcast pasado... Las Arnachas de los Chiringuas. El podcast pasado que hicimos con él puso la de El Querer y el Amar de José José. Pero pues como que repetirla... Podría ser, pero no. Podría ser. Por alguna que te guste. ¿Alguna canción, tu canción favorita? Temerarios, ¿verdad? No, se llama Fed Up With My Destiny. ¿De quién es? Amanda Marshall. Esa va a ser el fondo, así que... Ya sé que no se los debo decir porque lo van a escuchar desde el principio, pero... Como no encontré la rola que me dijo esta chava y creo que no existe, pues puse la que a mí más me gustó. Y es la rola de Bronco, la de Libros Tontos. O sea que... Eso se edita. Sí, se edita, pero... Nah, no lo voy a editar, no me gusta editar, soy un flojo. Yo creo que igual por ahí la encuentras en internet. Sí, en Limeguire. Y para todos los cabrones que decían que Trejo no iba a durar mucho con novia, pues al parecer se la van a pelar. Yo lo dudo, ¿eh? ¿Tú lo dudas? Sí, iba a ser una... De hecho, apostamos un peso, güey. Ya, apostamos un peso que duraban menos del mes. No, no. Debido no, a que no, como ya la relación, pues ya no se iban a ver diario en la escuela y pues ya viven muy lejos. Es que yo le voy a dar para los camiones, pues que me interesa. Peso. Sí, no le hace que lleva hasta la ñaki, no le hace. No el amor hace. Lo puede todo. Sí. Tú tienes coche, ¿estás dispuesto a ir hasta su casa? Hola señora, ¿ya viene? ¿Deja salir a su hijo? ¿Sí? Pues si me enseño a manejar en carretera, a lo mejor sí. Si no, pues un chofer. Ay, sí, con chofer. Eso es lo único malo, yo no sé manejar en carretera. Pero sí irías. Sí, sí iría. El amor mueve montañas, entonces. Y las casetas de cobro. Sí, porque hay casetas de cobro para ir con Trejo. Sí, también. Cobra como 15 pesos. Bueno, pues ya, despídete, güey, tú. Adiós. DJ, despídete. Tú sí sabes hacerlo. A ver, cabrones, pues ya esto ya se acabó porque ya se están durmiendo. Nada más escuchen los podcasts de este cabrón. También escuchen los míos que por ahí van a andar. Este es el número, ¿qué dijimos? 13. Y este es el podcast de casi 20 minutos. Así que lo voy a hacer de medida de baja calidad para que lo bajen rápido. Y si no, pues ustedes 20. Se lo pierden, culeros. Mayra, despídete. Está chingón, No, pues muchas gracias. A ti, gracias. Bueno, pues, ¿qué les pareció? Ella fue Mayra, la actual novia de Trejo. Pues parece que ya pasó el mes y creo que ya perdí ese peso. Así que pues se los tendré que dar a DJ. Pues una disculpa porque no había actualizado la página. Había tenido varios pendientes, varias cosas que hacer. Aquí está el podcast. Ya dejen de chingar. Tú, Trejo en especial, ya está el mentado podcast. Ya puedes escucharlo. Y pues... analizando el podcast me queda así como la duda de que pues esta chava como que estaba nerviosa o no estaba segura de lo que nos estaba diciendo, porque en muchas cosas dice que Trejo llena muchos aspectos que ella busca en un hombre, pero también dice que ella no lo conoce bien, o sea, eso me confunde porque asegura cosas que solo se pueden decir cuando conoces bien a alguien. Y pues quiero pensar que estaba nerviosa y que por eso no tiene mucho sentido algunas cosas que dijo. Este podcast lo edité en varias ocasiones, o sea, diferentes días. Por eso en algunas partes me dio flojera como editar. En otras está poquito agresivo, si gustan decirle de esa forma el comentario. En otras soy como muy buena onda y no digo tantas babosadas. Y pues, lo de súper lindo, súper esto, súper aquello, o sea, chales. Y según ella ya no es tan cursi. No me hubiera gustado conocerla cuando era cursi, porque la verdad me hubiera dado un tiro de solo escucharla. Un saludo a la bonita pareja. No se enojen por el podcast. Así soy de ojete, ya lo saben. Así que quiero pensar que no les afecta en nada. Aunque lo escuche la gente no va a pasar nada. Lo importante es que ustedes estén seguros de que se quieran o no. Y si cortan, no le vayan a echar la culpa a su servidor ni a este podcast. La página, como ya lo habrán notado, ya se llama verdebete.tk en lugar de Arkner. Luego habrá un podcast para explicar eso. Si no les gusta el nombre, no les gusta el color o no les gusta el diseño, pues ahí está el mail para que se quejen. Y gracias por sus 24 minutos de tiempo. Espero que les haya gustado. Gracias. Esta fue una producción de verdebete.tk. Por cierto, antes de que lo olvide, ¿contaron cuántas veces dijo, ah, caray?